minutos de la mañana. Lo acaban de escuchar, el paro subió en 1.145 personas el pasado mes de enero en la provincia gaditana. En total, en Andalucía, el desempleo creció en 8.046 personas hasta los 591.103 desempleados. Cádiz fue la tercera provincia andaluza donde más se incrementó el paro en la comunidad, después de Sevilla y Granada. Rescate en Chiclana anoche, 4 personas, entre ellas 2 menores, quedaron atrapadas por la crecida del río en la zona rural de Las Mesas, junto al circuito de motocross de la K389. Paseaban por la zona cuando les sorprendió la crecida del río, lo que hizo necesaria la intervención del equipo de rescate acuático del Parque de Bomberos de Cádiz. Martes complicado con la llegada de la borrasca Leonardo. Lo peor está previsto, atención, para esta noche, con aviso rojo por fuertes precipitaciones en la zona de Grazalema, aviso naranja también en zonas costeras por lluvia y fenómenos costeros, y amarillo por viento. La delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo. A partir de las 10 de la noche, un aviso por vientos, un aviso naranja y en algunas zonas un aviso rojo por fuertes precipitaciones en la comarca, sobre todo de la sierra, y en la comarca de el campo de Gibraltar también. Por tanto, precaución, pedimos mucha precaución. Los restos del popular vapor del puerto han sido trasladados a una nave municipal hasta que se defina el futuro de los mismos. Una operación que se ha realizado en las últimas horas lo ha hecho una empresa designada por la Junta de Andalucía. El ayuntamiento se hace cargo de manera provisional de los restos del barco, pese a que es propiedad privada, un traslado que se ha realizado tras el deterioro estructural que presentaba el buque, lo que restaba del buque, a causa de los temporales que se están registrando en todo el territorio de la provincia. 10:05.